Tía, yo te lo juro, tía, yo, ¿sabes? Te lo juro. Que si, tía, o sea, pero bueno, mira. Te lo juro por Arturo, tía, ¿sabes? Que sí. Que sí. Que mira, mi hermano, que ha hecho un programa de radio, ¿vale? Y yo he estado trabajando de charcutera y de reponedora, tía, ¿sabes? Y ahora estoy aquí. Sí, ya estoy aquí en el primer programa. Y vamos a decir que soy periodista. Bueno, voy a presentar un programa. Sí, sí. Oye, tía. Tía, te dejo, ¿sabes? Pero, o sea, que es que me está llamando aquí el jefe, que tengo que colgar, ¿vale? No sé qué coño me está contando, es que tengo que hacer aquí unas cosas. Venga, hasta luego, tía, luego te cuento, ¿vale? Chao, chao. Besitos, ¿eh? Dime, Paco. Ah, vale, que estamos en directo. Ay, qué vergüenza. Ah, espera. Vale, espera, que voy a apagar el cigarro. Un momento. La copita de anís, a ver si lo hago bien. Madre mía, cómo sube el anís. ¡Qué viva, no! Ah, que esto lo estás grabando. Bueno, pues luego lo cortas, ¿vale? Venga, gracias. Ojalá que me toque un día. Madre mía, vaya. Mi jefe es un cabrón. Es un estafador. Dígate si sales a la calle. Con tu moco verde y tu negro, tú que ir al médico, Hola, soy Morticia, y soy la nueva presentadora, bueno, la nueva no, soy la primera exclusiva presentadora del programa Secreto. Bueno, no, del programa Secretos no, una araña. Perdonad, es que me he levantado hoy con un poco de... Que tengo la regla, ¿sabes? Vamos. Cosas de mujeres. Lo que os vengo diciendo es que esto es El Secreto de Patricia, que es un programa que presento yo, soy súper profesional. A mí no me ha aquí ha enganchado nadie, ¿eh? Yo tengo un currículum vitae impresionante, ¿vale? No pensé que por ser la hermana de Alberto Aguer, ¿vale? Yo estoy aquí y soy una persona que no tiene estudios, que es, no, porque en España las cosas no funcionan así, ¿vale? Yo, si queréis, os envío un correo electrónico con mis cuentas y mis cosas y todos mis currículums vitae. Y ya vais a ver. A donde quiero llegar es que, como os había dicho antes, tengo muchos acentos, hablo muchos idiomas, soy Alberto Aguer y estamos escuchando un avance de lo que va a ser una de las secciones, dentro de Secretos. El diario de Morticia con John MacArthur. ¿Y quién es John MacArthur? Pues, madre mía, John MacArthur, para el que no lo sepa y la que no lo sepa, no os lo voy a decir. Fijaros, el que quiera saber algo de John MacArthur, que le pregunte a su padre y a su madre. ¿No? Secretos. Por cierto, quiero hacer una aclaración. Me pregunta bastante gente que por qué se me escucha así, con ese eco. ¿Por qué se me escucha como si estuviese en un espacio sideral? Y es que en realidad, cuando estéis escuchando el programa, tenéis que imaginaros que vais montados en mi nave espacial, porque, señoras y señores, ese es uno de mis grandes secretos. Yo tengo una nave espacial que nadie ve y se llama Imaginar. ¿Esas tonterías impresionan a la gente? Oh, sí, y yo no soy fácil de impresionar. Soy Alberto Duer y estás escuchando Secretos, mi pequeña bola de cristal. ¡Bosquis, un coche azul! ¡Secretos! ¿Qué coño necesitas? ¿Qué tengo el coño que mate? Estás escuchando Secretos, un programa divertido. Así que ya sabes. Y a la vez, educativo. ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla! Comida de mierda. Qué pollón. Comida sola. Qué maravilla. Que siempre que así que hasta mi casa. Teléfono. Yo ser extranjera. Venir factura. Muy cara. Bueno, pues este es nuestro espacio de noticias. Tenemos noticias muy interesantes relacionadas con el sistema. Bueno, a mí me encanta el sistema, hombre. Vamos a tener casos como el de esta persona extranjera que le ha llegado una factura, bueno. Y lo peor de todo es que, de verdad, la factura la tenemos aquí, ¿vale? En los archivos. Esto es un caso muy, muy grave, ¿vale? De abuso de aquí, o la señora a lo mejor. Podría ser, porque hay muchas señoras, hay muchas. Bueno, claro, es que tenemos un problema. Le iba a decir a esta señora que hay muchas opciones para contratar a DSL, pero ¿qué nos pasa? Nos pasa que contratas una y es como las mujeres, porque somos machos, que cuando cogemos a una mujer, para toda la vida, pues es lo que están haciendo, Bueno, es que esto es pamear y no echar gota. Chico, tampoco es tan complicado. Secretos. Pero vamos, ¿qué tipo se empieza? Porque yo soy mucho de... Hola, ¿qué tal? Yo soy más bien de... ¡Que me vas a sacar con jugo! ¡Que vaya, tronco! ¡Que soy hermano! ¡Mira, la mamá está muy pesada! ¡Soy hermano y te voy a estar aquí también con todos vosotros! ¡Vale! ¡Que no pare! ¡Me estoy quedando todo! Para algunos, la vida es galopar un camino empedrado de horas, minutos y segundos. Yo, más humilde soy. ¡Acabas con más humilde soy! Bueno, soy Alberto Aduer y estoy aquí contigo, con vosotros, con vosotras. Estáis escuchando Secretos, mi pequeña bola de cristal. Vais a conocer aquí a mucha gente nueva dentro de los medios y fuera de los medios también. ¿Por qué? Pues porque somos muchos. Dentro del equipo tenemos a Raúl Gómez, periodista en California. Tenemos a un servidor desde España, Alberto Aduer. Y tenemos también artistas como John MacArthur, actor en Madrid, España. Elena Fernández, DJ desde Barcelona, también España. María Ardiles, locutora y colaboradora desde Argentina, continente americano. Y mucha, mucha gente más. Hola, estás escuchando Secretos con Alberto Aduer. Somos Periodismo en Acción. Ahora estamos en California. Hi, I'm Jake from Philippines. I'm listening to your radio show, Secret. Regards from my country, Mike. Thank you. Os mando muchos besos y nada, ya sabéis, haceros adictos, que esto mola mucho. Hola, hola, muy buenas tardes, Alberto Duer, ¿cómo estás? Soy Raúl Gómez, Torrance County, aquí en California, en la ciudad de Newport Beach. Y si ahora puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales, que son muchas, muchas. Soy periodista en Torrance County. Somos Periodismo en Acción. Gracias por seguirnos sintonizando. Buen día. Soy Luis de Huelva. Como seguidor tuyo, Alberto Duer, me encanta todo lo que haces. Un saludo. Besos. Buenas noches. Quiero expresaros a todos mi cordial felicitación en esta Navidad. Hola, soy Kepa de Madrid. Le mando un abrazo a Alberto Aduer. Suerte con el programa Secretos. Un abrazo, máquina. Chao, chao. Hola, soy Alberto Aduer. Secretos. Ha llamado usted al Departamento de Quejas y Solicitudes de Agencia Tributaria. En este momento, nuestros dos teleoperadores están ocupados. Manténgase a la espera. Gracias por la espera. Nuestros dos teleoperadores siguen ocupados. Manténgase a la espera. Le informamos que el coste de la llamada es de 3 euros el minuto. No se retire, por favor. Gracias por la espera. Le indicamos que nuestros dos teleoperadores siguen ocupados. El tiempo estimado para la atención de su llamada es de 24 horas. Inténtelo más tarde. Estaremos encantados de atenderle y escucharle. Gracias. A continuación, le realizaremos una breve encuesta para que valore la atención recibida. No se retire. Gracias. Del 1 al 10, marque o diga, por favor, su número favorito. Atención, pregunta. 1 más 1 son 7. Para marcar la opción sí, pulse 1. No puedo. Para marcar la opción no, pulse almohadilla. No puedo. Para finalizar, por favor, dígame el nombre y apellidos del asesino en la película Viernes 13. ¿Amor? Gracias por su mamada. Y recuerde, agencia, somos todos. Uy, por Dios, qué poco fina. El lambrusco me ha sentado fatal, ¿eh, Paco? Oye, Paco, dime, a ver, esto nos ha grabado, ¿no?, en el contestador. A ver si alguien va a escucharme cuando... Ay, madre mía, qué paga que soy, ¿eh? Qué paga, qué tonta. Oiga, ¿qué gana? Y se te va detrás toda la sembra. La quisiera montar todas a un tiempo. A pesar de... Oiga, ¿qué gana? ¿Qué gana? Aquel de la juventud, que nadie lo toque, que lo deje tranquilo. KFRC, San Francisco. 93KSJ, Los Angeles. ¿Qué coño electricista? Un vaso. Tengo el coño que me hace chispa. Es un vaso. Así que ya sabes. Oh, y un plato. Qué gusto. Un plato. Qué maravilla. Qué pollón. Vivo en un piso que es más pequeño que el recibidor de zapatero. ¡Ladrón! ¡Es un tío de nadie, persona, pecador! ¡Que extiendo en tu mujer! ¡Pecador! El batero es la silla del ordenador y uso el microondas como cajón. No cabe un colchón y si viene mi chica hay que salir al rellano para hacer el amor. ¡Hijo puta! ¡Me paro por vida no en un piso ladrón de 30 metros! ¡Así cambian más vecinos por calles de suelo! ¡Te enteras de los tortilleros del que vive al alto! ¡Y a las 6 de la mañana al del quinto dando saltos! ¡Me paro por vivir en un piso de 30 metros! ¡Y dejarme los ahorros en un calabozo de esos! ¡Aunque pase media vida dando la mitad del sueldo! ¡Me tendré que conformar! ¡Hijo puta! ¡Que no pare! ¡Es un dios de nada de persona! ¡Pecador! ¡Me cago en tu muela! ¡Hijo puta! ¡Qué gusto! ¡Qué maravilla! ¡Qué pollón! Vamos, que la lío parda, ¿sabes? In the mix. Hi, this is Britney Spears. Soy Luis de Huelva. Como seguidor tuyo, Alberto Aduer, me encanta todo lo que haces. Un fuerte abrazo. Hola, soy Alberto Aduer y estamos aquí de nuevo en Secretos. ¿En carne? Vamos, que la lío parda, ¿sabes? Secretos es un espacio que ya os dije hace pocos meses, estas navidades, creo recordar. ¿En carne, por favor? Dentro del espacio sideral, porque vivimos en un espacio, no sé si alguien lo sabe, que es sideral. Bueno, pues Secretos viene siendo un espacio dentro del espacio sideral, pero a la vez dentro de mi espacio personal, que está también mi espacio personal dentro del espacio sideral, y dentro de mi espacio personal, dentro del espacio sideral, hay un espacio que se llama Imaginad, que no imagínate. A ver si aprendemos a... El camión de los helados. A ver si aprendemos a primero a... ¿Eres pipa? A ver si no aprendemos nada, porque aquí la gente no aprende nunca nada. ¡Eres pipa! Ya, perdón, es que estoy escuchando... Madre, qué casualidad. Madre mía, es que te pones a grabar un piloto y tiene que aparecer aquí el que vende las motos. Encanta, por favor. Y perritos pilotos. En fin, muy pronto volvemos... Con Secretos. ¿Qué coño electricista? Vamos a tener, por cierto, no solamente un apartado de ocultismo, vamos a tener también profesionales dentro de ese mundo profesionales también del mundo periodístico, porque aquí va a haber un revoltijo de todo. Madre mía, nos va a dar vueltas la cabeza con secretos, porque esto no es un programa solamente de cosas que hay mucha gente que no ve, pero que otros ven. Tengo el coño que me hace. No es el típico programa que te echan un domingo por la noche ahí, que siempre lo mismo, tío. Está eso muy bien, pero aquí vamos a tener también espacio para los monólogos, espacio para escuchar a personas que necesitan hablar. Me gusta el algo tipo el teléfono de la esperanza, pero en estos tiempos modernos ya no hace falta teléfono. Todo es online, así que vamos a hablar con mucha gente que ya hemos estado hablando estos meses pasados en privado y vamos a contar casos, algunos todos reales, algunos con seudónimos y algunos con nombres reales que han consentido y han firmado conmigo para que sean públicos y se hable de sus casos. Nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo y... imagina, porque pase lo que pase, siempre tienes que poner un toque de humor en tu vida. Tu vida. In the mix. In the mix. Hi, this is Britney Spears. It's what up, what up, this is Jay-Z. This is Jennifer Lopez. With the hottest DJ. Bueno, y empezamos con la presentación del programa Secretos. Ya sabéis que esto es un piloto. Un piloto, mucha gente no lo sabe. ¿Qué es un piloto? Pues un piloto es un señor que va en un avión. Y eso es un piloto. Mira qué básico, un piloto es básico. Piloto es un señor que va en un avión. Amén. Los políticos también son pilotos, ¿vale? Dirá la gente, no son pilotos, son políticos. ¿Cómo? Vamos a ver, gente de aquí, gente de allá, porque nos escuchan. Yo creo que a mí me conoce ya bastante gente, no lo sé, la verdad es que no lo sé. ¡Ah, con mis heridas! Pero no sé de qué coño estaba hablando. Ah, sí, de los políticos. Pues mucha gente dirá, no, tal. Uy, madre mía, yo me hice un lío en todas las cabezas de hartarme de un MacPack y me pongo a hablar de política y se me olvidan las cosas, pero no se me olvida. A mí no se me olvidan nunca las cosas. Los políticos, estaba hablando que son pilotos, ¿por qué? Porque la gente dice que no son políticos. Y yo le digo a la gente de todas partes, que es de lo que estaba hablando, que todos somos políticos. Los políticos pilotamos. Mi madre es política. Ella también pilota. Digan, ¿pero por qué? ¿Tu madre trabaja con algo? Digo, no nos confundáis. Mi madre es... mi madre es... Dios. Jonathan, apaga el más, voy a decir una cosa, es más que Dios. Es a nivel terrestre lo que vendría siendo la presidenta de mi mundo. Porque todos, pero no solo la mía, que tu mamá, tú sí, que me estás escuchando, lo sé. Y tu papá también, son los políticos de tu vida. Porque todo el mundo tiene un mundo interior muy rico y mucha gente tiene un mundo exterior pues un poco feo. Hay gente que tiene pelos en los sobacos y me refiero, eso en un chico queda muy bien, pero salir un día con tu amiga de toda la vida a comprar al Zara, porque todas tus amigas compran el Zara. ¿Dónde vamos? Al Zara. ¿Dónde vamos? A Zara. Albert, ¿dónde vamos? A Zara. Parece que soy yo el que dice a Zara. Pero no es así, es que una vez me dijeron, Albert, vámonos al Zara. Digo, bueno, pues vamos al Zara. Y esto fue como la historia interminable y la pesadilla del Mestrín de 34 años, vivido ya de Zara. Digo, a ver si un día me decís, vámonos al ver a Zaragoza. Pues nada, todos los días al Zara. Todos los días al Corte Inglés. Todos los días a comprar a las tiendas de mujeres que están llenas de cosas. De cosas muy, muy, muy, muy raras que un hombre nunca en la vida podría entender. Porque cuando un hombre va con una mujer a una tienda a comprar, el hombre, que somos machos, voy al médico para que me haga. Sirvientes de las mujeres, nos quedamos de pie, firmes, soltamos a nuestras mujeres para que compren y gasten todo el dinero que hemos recolectado trabajando como clavo duro. Que por cierto, en estas épocas que corren ya trabajan los dos, hombres y mujeres, y viceversa. A veces se crean grupos y formaciones de varias mujeres y hombres que se casan, no por la iglesia, porque creo que el Vaticano todavía no ha consentido, si no ha consentido que se casen los homosexuales, creo que todavía no ha consentido que siete personas tengan que crear una orgía, enamorarse de las siete y decir, mira, esto será una guarrada a los ojos de Dios, pero es que tal y como están los impuestos, o nos metemos eso en casa, nos casamos todos por lo el lado oscuro, que es no decirle nada a nadie, y se meten todos en la casa, se ponen a trabajar y ahí por montar sus fiestas, cada uno que haga con su vida lo que quiera. Pues sí. Eso sí, vamos a ver, que si nos siguen subiendo los impuestos, ay, vamos a tener que hacer al final locura. Pues sí. Yo ya estoy harto de tener que ir por la calle cogiendo y recogiendo todas las colillas del suelo. Yo hago que la chiva a la papelera, pero es que cuando yo me quedo sin tabaco, me agaso al suelo, digo que guarda que la puta gente, coño, lo voy a tirar a la papelera y en realidad me lo guardo de bolsillo y luego me lo fumo todo en casa. Pero miren, yo no soy guarro por coger colillas del suelo y fumarme, la más guarro o más guarra es la que la tira al suelo. Pues sí. ¿Se han enterado? Tengo el coño que más de chispa. Y nada, continuamos y espero que les esté gustando esta retransmisión, que es una. A mí me sale mucho acento porque yo estoy poseído por el demonio. Yo hablo muchos idiomas y tengo muchos acentos. Yo hablo español, parlo valenciano, parlo catalán. I speak English very well. ¿Por qué? ¿Por qué sabes tantos idiomas? Tú estás poseído por algo muy raro. Digo, sí, por la inteligencia y por las bibliotecas, donde puedes encontrar libros gratuitos y aprender todo lo que tú quieras sin pagar ni un solo céntimo. Porque, como dice nuestro eslogan, imagina. ¡Qué gusto! ¡Qué maravilla! Dreaming is free. The best in life is free. Que viene siendo lo que quiere decir en español. ¡Qué maravilla! Imagínate, soñar es gratis. Lo mejor en la vida es gratis. ¡Qué maravilla! Que se lo digan a los que gobiernan. ¡Qué pollón! Además, qué pollón. Os voy a contar un pequeño secreto, ¿vale? Que quede entre nosotros, los que nos estamos escuchando. Esto es acerca de esa gente que gobierna, ¿vale? Que sepáis todos, pero shh, que esto es secreto, ¿eh? Que todos los reyes, todas las reinas y todos los presidentes, se pongan el traje de seda, que se pongan, en casa, se tiran peditos, cagan y mean. Ahora solamente vamos a hacer un ejercicio. Graben esta imagen en su cabeza y la proyectan todo el día. ¡Qué pollón! Secretos. Me gustaría recordaros a todos que todo lo que hago es absolutamente improvisado. No tengo guiones, hago el programa del tirón. Y bueno, que tengáis en cuenta este trabajo y que sepáis que todo lo que vais a escuchar son casos reales de gente real de la calle a los que yo mismo he entrevistado y bueno, pues me han dado el permiso para publicar sus historias. Porque a mí me gusta siempre decir la verdad y nada más que la verdad. Hola, soy Kepa de Madrid y le mando un abrazo a Alberto Aduel. Suerte con el programa Secretos. Un abrazo, máquina. Chao, chao. Cada vez que suena un teléfono, en cualquier casa, de cualquier amigo, yo lo contesto, ¿no? ¿Por qué no? ¿Encarna? Hola. ¿Encarna, por favor? Pues mire usted. Encarna no está, ni sé quién es Encarna, ni sé quién es usted. Creo, si no me equivoco, empezar a recordar que señora Encarna es usted. Es usted la señora que ha llamado antes. Oiga. De acuerdo, pero se ha equivocado el teléfono. Ha marcado usted el teléfono porque nos preguntaba por unos problemas. Tenía usted 89 años y tenía unos problemas vaginales. Oiga. Señora Encarna, cuelgue el teléfono, que este es un espacio dedicado a gente joven y hay gente que nos está escuchando y no tenemos por qué saber aquí. Encarna. ¿Qué coño le pica a usted? Entonces, Encarna, cuelgue si me escucha, y si me escucha, cuelga y marque el teléfono a la sexóloga. Ahí es donde le van a atender con su secreto. Gracias por llamar al hospital psiquiátrico. Bueno, perdonad, pero esto son cosas que suelen pasar, bueno, no solamente aquí, porque hay una frase muy estúpida que dicen todos los locutores. Bueno, esto son cosas del directo, digo, mejor directo que hay. Cuando sales a la calle no existe ni habrá. Con lo cual siempre estamos en directo. Esto me recuerda a la película del Show de Truman, una obra maestra del cine. ¿Y por qué hablo yo ahora de cine? Pues porque estamos escuchando de fondo una de las canciones más bonitas. Y vamos a ver, voy a aclarar algo, es una canción preciosa, porque aunque sea de mi película favorita, ya sabéis que yo solo veo cine de terror canción más larga, el momento de mayor locura. Y, bueno, pues voy a enseñarle a mucha gente que si escuchásemos esta canción sin haber visto la película, probablemente sentiríamos dentro otra cosa. Hay que tener mucho cuidado porque a veces asociar una imagen a una canción, como es el caso de Pesadilla en Elm Street, mucha gente cuando escucha esta canción siente miedo. Sin embargo, alguien que no haya visto la película y no sepa que esta canción viene de la banda sonora de dicha película, probablemente la canción incluso o se compuso para la banda sonora, pero antes de la película y de la imagen de Freddy estuvo la canción. Lo que quiero decir es que cuidado con lo que ven ustedes, porque a veces vemos cosas que es mejor. Miren, ni mear ni echar gota. Pesadilla en Elm Street es una película dirigida por uno de los grandes maestros, para mí, sin duda, el mejor director de cine de terror de la historia, Wes Craven. ¿Por qué? Porque ese hombre hizo cosas grandísimas basadas en experiencias siempre personales. Este hombre sufrió de bullying cuando era pequeño y, bueno, en su colegio había un compañero suyo llamado Fred. De ahí el personaje de Freddy Krueger. Aún así, Freddy Krueger es un personaje que no es tan malo como parece. El que haya visto la saga completa sabe perfectamente que Pesadilla en Elm Street siempre deja una cosa clara. Realmente, el hombre al que quemaron, acusado de pederastía, ¿era culpable? Porque, señores, la verdad sobre Pesadilla en Elm Street es una verdad traumática de alguien que sufrió consecuencias del bullying, de malos tratos en la infancia. Y de verdad, Freddy Krueger, el personaje original y la idea original es que es un hombre completamente inocente, que es quemado y torturado por algo, por un rumor que genera un caos, porque como siempre digo yo, tres son multitud, pero dos generan un caos. Hay que tener mucho cuidado con los rumores, porque los rumores se convierten en secretos. Y los secretos es mejor no contarlos. Y si le cuentas un secreto a alguien, asegúrate siempre de que sea a tu mejor amigo o a tu mejor amiga. ¿Sabéis quién es? A ti mismo. Bueno, y aprovecho para despedir esta sección, este avance de esta sección que tendremos dentro de Secretos, mi pequeña bola de cristal. Y quiero enviarle un fuerte abrazo y darle las gracias a Wes Craven. ¿Por qué? Pues porque aunque parezca raro, para mí los grandes y las personas que han dejado huella en mí, aunque no estén, siguen estando. Gracias a Wes Craven por dejarme mis dos clásicos favoritos del cine de terror, que son Pesadilla en Elm Street y Scream, y por esos dos grandes iconos que son Ghostface, que recuperó y volvió a traernos los recuerdos del cine de los años 80, del género de terror. Es una de las grandes, bueno, de los grandes milagros que hizo este hombre, porque todo el mundo hace milagros a su manera. Devolvió al cine actual de terror que ve la gente, películas tipo Saw, películas Sé lo que hiciste el último verano. Todo esto vino gracias a Wes Craven. Y no solamente esto, Wes Craven nos ha dado grandes momentos, porque todos hemos disfrutado con películas de Johnny Depp o series de Courtney Cox, películas incluso, porque Courtney Cox lleva muchos años dedicándose al mundo del cine. Y este señor fue el encargado de lanzarles a la fama y gracias a él, ellos a día de hoy que siguen estando aquí, nos agradan y nos agrada mucho a todos y todas poder contar con personajes de la historia del mundo artístico que por una cosa o por otra estaban todos conectados. Bueno, ya que estamos hablando de grandes talentos y de grandes iconos del mundo artístico, el mundo artístico engloba muchas cosas. Un artista es hasta un cocinero incluso, ¿no? Un artista es un obrero que hace una obra impresionante. Hay obreros que de verdad hacen unas chapuzas. Pero bueno, en esto ahora mismo no nos vamos a meter porque nos alargamos. Y la verdad, es muy bonito dirigir un programa porque estaba pensando yo, no tenemos tiempo, esto no es lo típico que te sometes, venga, corre, que no tenemos tiempo, el pincanillo, que te vuelves todo loco ahí. No, esto es como yo dirijo, pues me da igual, si el programa dura una hora, pues una hora, me puedo tirar hablando a lo mejor 24. Tengo tantas cosas que contar y como pueden comprobar, me enrollo más que las persianas. Estamos hablando de un icono, en este caso de la música. ¿Por qué? Pues por lo que digo, porque el arte es todo. Vamos a cambiar de tercio. Esta mujer anuncia tercios, también cambiando el tercio, está todo conectado. Hablamos de Olvido Gara, y yo ya me olvido hasta de lo que tengo que decir, porque como les he dicho, es todo improvisado, no tengo guiones, así que voy a hacer una pequeña pausa, Kit Kat, y dentro de un momentito Volvemos y mucho más. Secretos. Esta bola de cristal. Bueno, vamos a tener también momentos íntimos, ¿vale? En los que vamos a hablar con profesionales de la salud, del bienestar, muy conocidos además en redes sociales y en medios de comunicación, ¿vale? Y vamos a hablar también de intimidades, ¿vale? Y por favor, que nadie se ponga... que nadie se ponga tonto o tonta, porque hay mucho cochino y mucha cochina por ahí sueltos. Cuando digo sexualidad, hablo de que no llamen ahí aquí o envíen mensajes de audio diciendo que por favor, si aquí hay señoras o señores de compañía, que si aquí comemos plátanos y cosas inimaginables, mil. Cuando digo sexualidad, digo que la sexualidad también es salud y también es bien, y también, perdón, es bienestar. Pero hay que saberlo practicar. Bueno, y aprovecho para saludar y mandar un fuerte abrazo a seguidores que me seguían, me espiaban por las redes y han pasado de ser seguidores a ser abducidos por mi nave espacial. Imaginad, estoy hablando de Elena Fernández, DJ desde Barcelona. Espero que tengáis un buen día o buena tarde, Elena. Y nada, un placer estar hablando contigo todos los días y con John MacArthur de Madrid, Leganés, gran barrio, al que yo iba bastante, cuando tenía yo 18 años iba mucho a Leganés con mis amigos y bueno, pues nos íbamos, íbamos a Leganés, a la cubierta, y bueno, pues allí nos íbamos todos los colegas, y nos íbamos, pues eso, nos cogíamos una Fanta de limón, nos metíamos en unos bares a jugar al parchís con 18 años y luego pues nada, pues de Leganés nos íbamos a otros bares. Bueno, siempre unos bares súper sanos, de Alcorcón, a veces nos íbamos hasta de Alcorcón hasta Luche caminando, fíjense, y nevando, madre mía, es que hay que tener cojones, Alberto. Bueno, en fin, voy a cortar, porque a veces a uno le traiciona el subconsciente. Secretos. Por cierto, aprovecho para darle la enhorabuena a un gran amigo que tengo desde la infancia, de Madrid también, grandes recuerdos, a él y a su mujer, por esas criaturas tan bonitas que tenéis y por esa alegría que tenéis los dos en la cara. Un besazo a Abby, un besazo a Nuria y un besazo a los peques o a las peques, porque es que yo la verdad es que cuando veo la foto de los bebés nunca sé si son carne o son pescados. Ya me entiendes tú, Abby, que no pare. Así que nada, después de este temazo que está sonando de fondo de Chimo Bayo, la tía Enriqueta, porque esto es un temazo de los años 90. Además, muy conocido aquí en la Generalitat Valenciana. ¿Por qué? Pues porque aquí todos cuando teníamos 18 años veníamos aquí y hacíamos lo mismo que en Madrid. Nos íbamos a los sitios tranquilos hasta las 3 de la mañana de la semana siguiente del mes que viene. De los 3 próximos años que usted pueda imaginar, imagínate... Madre mía, que nos pegábamos aquí unas raciones de cultura. Bueno, todo el día en bares jugando al dominó. Porque somos gente sana, sana. Lo dicho, después de este temazo que está sonando de fondo de Chimo Bayo, la tía Enriqueta, vamos a dedicar una canción muy, muy, muy especial que seguramente le haga hacer un flashback a mi querido amigo Abby, con el que hablé ayer y tuve una conversación muy agradable. Muchas gracias por la conversación nocturna, Abby. Eres como las aves nocturnas. Secretos. Lo dicho, te dedico la siguiente canción para que tengas un buen recuerdo de aquella noche en aquel coche que íbamos tú y yo, cariño. Que lo sepa todo el mundo, churri, detrás del coche escuchando esta canción, ¿vale? Y voy a decir una cosa, iban dos personas más dentro del coche delante y nosotros por detrás, ¿vale? Así que, Abby, nene, reconócelo, tú y yo sabemos lo que hicimos esa noche de ese último ver. Ah, no. Voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que... Y que conste en acta. España va bien. Que lo que hicimos ese último verano era simplemente volver del pueblo, ¿sabes? Y las que iban delante eran familiares. Así que la gente no piense mal. Que mucha gente... bueno, a lo mejor no mucha, pero hay mucha gente que piensa mal. España va pues vamos bien. A cambiarle la vuelta a la tuerca o al tornillo o lo que sea. Bien. que se enrosque. Y vamos a decir que al mal tiempo buena cara y que ya se me ha vuelto a olvidar todo porque como no tengo guiones... Madre mía, ¿saben lo que pasa realmente? Que tengo el síndrome del político. Porque si se dan cuenta, cuando empiezo a dar un meeting sin discurso alguno, lo que quiere decir que los políticos cuando salen y ven ustedes que tienen ahí hojas escritas, ¿ustedes se creen que un presidente ha estado el día anterior como buen monologuista preparando lo que tiene que decir al día siguiente a millones de personas? España va bien. No, no creo. Yo creo que más bien eso es un libro que tienen todos ahí. Seguramente algunos tengan el Penthouse. Las cosas van bien. Otros el Sálvame. España va bien. Otros estén jugando con la tablet. Realmente lo que dice un político es... pues eso es lo que hago yo. Resumiendo, voy a dejar la política y voy a deciros lo que venía diciéndoos de antes, que ahora voy a decir ahora y que se resume básicamente en que mejor que política, las cosas así de claras. Vamos a dar la vuelta a la tortilla, no a la tuerca, porque la tortilla es lo que tiene la magia de la tortilla y de los huevos. Que cuando la tortilla por debajo ya está calentita y los huevos ya están bien calentitos, hay que darle la vuelta a la tortilla. Que si no se nos queda la tortilla muy negra. España va bien. Vamos a cambiar el refrán de piensa mal y acertarás por piensa mal y es muy probable que te hayas equivocado. Pues nada, que viva el calor, que hace bastante aquí. A ver si viene el fresquet, y vamos a inventar. Hay mucha gente y políticos que inventan. Y no me refiero solamente a mentiras. Hay mucha gente que se inventa idiomas, ¿no? Es como si yo ahora quiero hablar catalán, y le quiero tomar el pelo a todo el mundo que no sabe hablar catalán, y voy a decir, mira, os voy a dar un curso de catalán. Esto sería una estafa en toda regla. Viene gente que no controla el idioma. Hola, buen día, em dic Albert. Y empiezo a cambiar el acento. Y a toda esta gente le voy a gustar en hablar para cuando vaya a hablar con los catalanes, que los catalanes se rían de todos y así consigo más dinero. Porque esto sería como no, yo luego la alegaría, si esto ha sido una broma, hombre. ¡Otra vez! ¿Pero qué coño le ha dicho usted a estos chicos que tenían que aprender de catalán? A ver, hábleme usted como. Mire el niño este cómo habla. Y viene el niño y empieza. Hola, aguas. Día, vols día. Y el niño empieza a decir tonterías. Pues es un método de hacer una broma no telefónica. Esto yo es que pienso siempre en bromas a escala global e internacional, Y luego cuando vengan a denunciarme todos, digo, no, si esto era una broma, hombre, de nada. ¿Qué he mezclado yo? Cloruro de magnesio con los gelos del Mercamoñas y la he liado parda. Lo siento. ¿Estás escuchando Secretos? Mi pequeña bola de cristal. Un programa dirigido y producido por Michael Adrian Orr y presentado por Alberto Adue. Ακούτε Metal Therapy με τον Χρήστο Κωστόπουλο και τον Πάπη Γαρεφαλάκη κάθε Σάββατο βράδυ 10 με 11 μέσα από το ράδιο Βερενίκη 89,5. Είναι άδυνα γουαρδεία εν μυρφή τρομακτήνα. Pues nada, lo prometido es deuda y esta canción se la dedico a mi gran amigo Abby, a su mujer, a sus dos criaturas que son preciosas y a toda la gente que me sigue a lo largo de estos años, que valoran todos mis proyectos artísticos, no solamente como cantante y compositor, también como locutor, también como diseñador gráfico y otras tantas cualidades que tengo y que la verdad es que con todo el apoyo que me está dando la gente, de verdad, yo ya estoy más que pagado. Un fuerte abrazo y esto ha sido... Secretos, mi pequeña bola de cristal, presentado por Alberto Aduer y dirigido y producido por Michael Adrian Orth. Me despido también enviándole un fuerte abrazo a grandes compañeros y grandes amigos del mundo artístico, periodístico, literario, del ocultismo, como son Víctor Sandoval, Javier Martín y Octavio Aceves. ¿Es? Salir en un videoclip de Camela. 15. Acostarme con un negro. Aida, por Dios, baja de la nube. Que se trataba de apuntar cosas que te llenaran. Bueno, eso no estaba en la lista, pero da igual. ¿Quieres explicarme de dónde ha salido el dinero para esas zapatillas? Y espero que no empiece por Me dijeron que ese vídeo no se vería en España y que me doblarían la voz. ¡Que no! Que ese dinero lo ha ganado honradamente. ¿Cómo? Animadora de tiempo libre en turno de noche. Intento que la gente se lo pase bien, hago ejercicio y lo mejor de todo, cobro 60 euros la hora. ¡Te has metido a puta! ¡Que no puedo! ¡Soy Gopo! ¡Ah, bueno! ¡Lore, Lore, Macuma! ¡Yo quiero bailar! ¡Te has metido, Gopo! Les recuerdo que deben de preparar una nueva terapia. Las estafatas también nos equivocamos. Les recuerdo que deben de preparar una nueva. Las estafatas también debemos a escondidas mientras trabajamos en horas de vuelo. Les recuerdo que deben de permanecer sentados. Abróchense los cinturones y apaguen todos los aparatos eléctricos que se encuentren. Señoras, esto también incluye los consoladores nuevos digitales que utilizan las redes wifi de nuestros aviones para cargar las baterías y pilas. Le recordamos que la Thermomix, la aspiradora y la batidora también debe desconectar la pila. El comandante y la tripulación les deseamos un feliz día. Es de Madrid, José Piriz, mi gran amigo desde hace muchísimos años, desde Salamanca, y Kepa desde País Vasco. Un abrazo para los dos, soy Alberto Aduer y esto es Secretos. Si te está gustando lo que escuchas, ya sabes que puedes seguirme aquí en España a través de redes sociales tipo Facebook, YouTube, Twitter, Wendy, Instagram, y muy pronto a través de otros medios. Soy Alberto Aduer y esto es Secretos. Secretos. Para algunos, La vida es galopar un camino entrelado de horas, minutos y segundos. Yo, más humilde soy, y solo quiero que la ola que surge del último suspiro de un segundo me transporte, me tiro hasta el siguiente. Sí. Vale, Arturo, pues me, es que yo hablo así. No, uy, no, porque yo eso no lo digo. Lo lianta que eres. Un vaso es un vaso. Y un plato es un plato. Y esto, creo mío, es decir, no se lo digo como político que defiende una determinada posición. Es que lo dicen los tratados europeos. Déjate de manipular, imbécil, que eres idiota. Qué idiota eres. Mira, si cortas un pavo, de verdad. A este niño que venía. ¿Has visto lo que ha hecho? Los chuches. La cochina de tu hija. This is our time. Abril. Terán. Abril. Terán. Oh, qué bueno. You are alternative. Pa pa pa para pa pa para para pa para para pa para pa. Hey everybody. Pues nada, un vaso es un vaso y un plato es un plato. Este es el consejo de bricolaje del día que nos ha dado otro de nuestros grandes artistas dentro del panorama español, don Mariano Rajoy. Bueno, este consejo se lo agradecemos muchísimo, señor Mariano, para que la gente lo tenga en cuenta por si estas semanas próximas pues quieren ir a comprar a una de estas tiendas que hay en polígonos industriales enormes. Son franquicias, no podemos decir el nombre, y bueno, pues seguir los grandes consejos de grandes pensadores. Un vaso es un vaso, y un plato, ojo al dato, es un plato. España va bien. Proyéctenlo. Las cosas van bien. Hola, soy Alberto Duer y estás escuchando Secretos, mi pequeña bola de cristal, un programa producido y dirigido por Michael A. Piano y presentado por un servidor, Alberto Duer. Ay, necesito un trago. Bueno, pues sí, grandes filósofos son los que tenemos aquí en estas épocas que corren. En esos tiempos tan modernos tenemos grandes filósofos con grandes consejos. Un vaso es un vaso, recuerden. Yo les voy a dar otro consejo también como gran pensador que soy. Un vaso es un vaso, pero recuerden. Un palo es un palo. Proyectenlo. Floyd Media Creative Productions. Check out more demos at floydmedia.net. Proyectenlo. Mixing the beats.